en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Dentro del cúmulo de buenas noticias y otras como siempre, está el hecho de que la comunidad indígena de Uguapoí recuperó su territorio, ingresando nuevamente entre el domingo y el lunes. Son sus tierras ancestrales, un territorio que no se puede tocar en ninguna circunstancia si funcionaran las instituciones estatales correctamente. Varias organizaciones campesinas de la zona se hicieron presentes asistiendo a los hermanos indígenas con productos de la agricultura familiar campesina. Muy bien por este lado, porque es el Paraguay de todos los días, mientras las mafias campean tranquilas. Es la realidad de las y los ciudadanos de a pie. Y esperamos que todas las comunidades indígenas que fueron desplazadas de sus territorios para beneficiar a narcos ojeros brasileños, alemanes, uruguayos, chilenos, japoneses, etc., vuelvan a sus lugares, y lo mismo para las comunidades campesinas por la misma circunstancia. Fíjense la importancia que tienen para las comunidades indígenas la escuela. Pese a estar prácticamente en la ruta a un costado, tratando de recuperar sus tierras, la comunidad de Capotí recomenzó la escuela con 29 niños y niñas. Comenzó la escuela porque si no los chicos pierden el año. Fíjense qué diferencia con el Ministerio de Educación, que no se preocupa en absoluto si tienen o no escuela. Muy bien. Esto significa también que tenemos que pelear con mucho más fuerza para que los agrotóxicos se terminen en los campos, que se termine el sistema de los monocultivos. Basta de deforestación, basta de Bayer, Monsanto, Green y otras en nuestro medio rural. Reforma agraria ya. Bueno, hay unas declaraciones de la potencia narco como los Estados Unidos de América, que en los últimos 250 y pico largos años desde su independencia han realizado miles de actos de barbarie, masacres, asesinatos, torturas, violaciones a personas, comunidades y estados, empezando por la población indígena y luego con el pueblo mexicano, al que le arrebataron 8 estados, que significa más de la mitad del territorio mexicano. Lo mismo que hicieron los brasileños y argentinos con nuestro norte y el sur paraguayo. Estos asesinos en serie, cuyos últimos 16 presidentes como mínimo, han asesinado más gente en sus intervenciones y agresiones en los 5 continentes que el total de víctimas de la Segunda Guerra Mundial, y no sé si no me quedo corto. Pero a ellos inclusive les dan el Premio Nobel de la Paz. Así llegamos al fin de la historia ascendente de este verdadero imperio del mal, que ha potenciado la circulación de drogas de todo tipo en el mundo entero, al igual que una potenciación de la trata de personas, con la prostitución infantil inclusive, con el pedófilo demente que pusieron en la Casa Blanca, demente o gaga o ambas. Ellos deciden cuando sus empleados o sicarios más distinguidos ya no les sirven y en un acto de quema de archivos van a por él, como aconteció en su tiempo con el general Noriega en Panamá. Ahora, les sería imposible una acción de ese tipo sin pasar por la OEA, que es su oficina de colonias, y las Naciones Unidas, porque con la OTAN en Ucrania y el golpe sangriento que catapultó al brazo político fascista al gobierno y sacó de las sombras al aparato militar que es el nazismo, que ahora está presente en el gobierno sionista de Zelensky, sin ningún disimulo. Lo que antes, y un poco aún hoy, se debe explicar sobre el neoliberalismo, que es el fascismo y nazismo como con un nuevo nombre de fantasía, para que lo puedan implementar sin resistencias como algo nuevo, superior a lo conocido en el mundo capitalista. Es el neoliberalismo que hizo lo que las derechas tradicionales querían, pero ante la posibilidad de revueltas populares preferían ir despacio con las privatizaciones. Fíjense que avanzaron con Pinochet, el neoliberalismo en un régimen nazifascista, terrorista como el de Stroessner, pero tan sanguinario como el del proceso de Videla, Massera y Martínez de Hoz en la Argentina, donde privatizaron en gran parte, pero asesinaron a gran parte de la militancia social de la época, y contando con la inestimable ayuda del operativo Cóndor. Ellos quieren hacernos creer que lo declaran en la práctica un cadáver político a su fiel sicario Horacio Cartes, que creció demasiado, que se engolosinó y tanto que lo tienen que bajar para que aparezca la segunda línea que pide pista. Y por supuesto con él se irán una cantidad de sus colaboradores. Pero a las formaciones político-criminales del Brasil están pisando fuerte ante el deliberado abandono de la población por parte del Estado Nacional y Regional. Donde se va el Estado, el hueco lo ocupan las mafias. Y en el Paraguay, para las próximas elecciones, hay un panorama distinto, que presagian resultados que pueden reeditar otro 2008, con una situación regional más difícil para las élites locales, regionales y mundiales. El matonaje del gran hermano está siendo batido en varios frentes a la vez. La decadencia del dólar es la decadencia de la potencia del norte. La paliza que están recibiendo en Ucrania, un territorio que es indivisible de Rusia, como lo fue en la Unión Soviética y más atrás en el Imperio Ruso del zarismo. Bien. Si se va el buen pastor o a su casa Sander Quiñones, la fiscala general del Estado, estará directamente relacionado con la fuerza que movilizan las organizaciones sociales, políticas, sindicales y económicas. En el sector concentrado de la economía, que tiene también un alto porcentaje de informalidad, puede haber resistencia, pero en las empresas chicas, medianas y cooperativas manejadas por sus asociados, o los emprendedores de todos los sectores y autopropistas, los cambios son muy necesarios para terminar con la lógica de la coima, que saquea a destajo el bolsillo popular, de los contrabandos grandes, que son los que ocasionan la ruina de los productores y empresarios, no incluidos las mafias. Un Paraguay distinto se quiere asomar y de los mayores hartos de pelear con los molinos de viento que los norteamericanos y brasileros se encargan de sabotear permanentemente, además de enajenar nuestros recursos naturales, mover los hitos fronterizos y seguir ocupando territorio, de la mano de los delincuentes en cargos públicos y políticos, judiciales, policiales y militares. Lo que ahora termina explotando por todos lados es en el Instituto de Previsión Social, en la lucha por nuevos fondos y más empleos para los que estudian medicina por correspondencia o en universidades garaje, de los que hay montones en el país, mientras desfinancian la Universidad Nacional y la Católica, dejando en su circo áulico de dirección a connotados badulaques como el cura Narciso, que debería estar en Tacumbú. Pero lo del IPS es mayor escándalo porque se verifica por su incidencia en la atención a una gran masa de población que ha pagado toda su vida y al momento de atenderse no tienen ni gasas, aspirinas o alcohol. Todo debe ser comprado por los usuarios. Cuando se trata de alguno de esos otros badulaques que se han llenado los bolsillos gracias a la necesidad espiritual de la población, que no encuentra respiro a sus males estructurales, de un sistema que no los contiene sino que los desecha, aparecen los vivos que viven a costa de las congregaciones inventadas como empresas por el norte y en el Brasil, con la palomita, que se lleva ingentes recursos que vendrían muy bien si se invirtieran en trabajo, vivienda, centro de salud y escuelas en el Paraguay. A esos delincuentes de guantes blancos, de esos estafadores como el pastor Abreu, le consiguieron cama que le negaron a los asociados. Todos los remedios gratis y todos los insumos que mágicamente aparecieron. Si con todo esto no se reacciona, espero que lo hagan con estas últimas situaciones que más que escandalosas son criminales y deben ser investigadas a fondo. Te vas por una apendicitis y te cortan otra cosa, porque la apendicitis es muy barato. O la pierna equivocada, total está la otra y si se paga más con la equivocación y todo. Total es una persona mayor y para que sí, ya no necesita caminar. Y así de seguido, todo es criminal. Deben dejar sus cargos todos los directivos, deben ser identificados los delegados y organizaciones gremiales que trabajan por los usuarios y los empleados y el resto a los tribunales. Deben ser puestos en disponibilidad todo el cuerpo médico y abrirse concursos para descartar a los burros y mandarlos a los tribunales. No se puede jugar con la salud pública, tampoco con la educación. No se puede tercerizar la salud y la educación. Y volviendo un poco a lo de la fiscal general, se ve que los denunciantes y los que acusaron no tuvieron en cuenta todos los cargos que hay por las atrocidades contra las comunidades indígenas, sobre todo mujeres y niñez, o las comunidades campesinas. Total, con 100.000 y los resuelven, o esta vez será un poco más. Total, en 5 años se llevan 1.000.000 de veces más. Y algo que no puede repetirse, que la señora Nani Arrúa, enemiga jurada de los pueblos indígenas, tenga un lugar en la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado. ¡Fuera, Nani Arrúa! Es un insulto gratuito de las y los senadores a las comunidades indígenas y por extensión a las campesinas que esta señora esté en esa comisión. Ayupita de presidente asegura movimiento y por alas ese proyecto hay votantes en Dubí. Todo esta vez con a mí, pa' Eva la haya joa, jau, peito y cola y coa, 5 años veces. Hoy me maya pospa, la programa de gobierno, a preparar hasta terrenos, a ñepirú, a fumigar. Estamos a renegar, me güepe ayudo, a juntipata con abicudo, mando y yugo ya. Maroico así, ore músicos a artistas, o ana ore jamita, que sea sapu a mí. Tobe toico por a mí, humiche colega afuera, jau vela y suerte de batalla y contigo. Y castuamos en data, cada uno y puesto name, o gana por las anuame, tobe to aprovechar. Anita y yo esa, o usted la pueblo plata, porque este es hijo a cambiata y castula otro marchar. Ya está cagando a la pueblo de la ñan de calidad. Hacienda ve a Mondota, don Rafael Rojadoria, a Enigo y Memoria, y Ari Cariaguete. Álvarez Blanco y Duoité, Ojo Tabanco Central, Bebogado, Dúo, Catúa, Palpe y Guto Betoy. Papi Mesa a Mondota, esta vez a Belavento, en el Banco de Fomento, a el presidente na, administración peguará, Ojo Alberto de Luque, el popular aquí Duque y Ponala y Ñenuna. Ministro de Educación, Ojo Agustín Barbosa con su dignísima esposa, la cantante Rivera. Liz Abogado y Ñiruna, como buena asesora, flamante supervisora, Mojara Pemona. Ministerio de Salud, Pablo Barrio, Don José, y Mojari, Don Uve, Tapere, Ofutapá, Peña González, Opuca, Oñelta Magina, Alcácer de Anoaquina, Lomita, Oyerama. Ministro del Interior, Ojo Manolo Mesa, que me echó y con promesa, Ojo se voy a ofrecer. Un PPC, la IMC, taipiró mi delincuente, ya se estaba con agente, la Icatube y Niña C. Como jefe de policía, Ojo Carlito Vera, a él a Omoro Beba, llevemos a su Icatú. Un PP con Icatú, o aliviala y bolsillo, o Utacho Vela Cepillo, a Tobeto manda Guatú. Vaya mundo más huevea, estoy piroto con todo mi delincuente. Obra pública POJ, Velázquez Oscar Pérez, con Bapota Tapepla, esponando a faltar. A nivel de clausura, por ejecutivo mi ruta, tranquilo los ojos a los yuta, hoy me pero a duar. Guillo Arce a Mondota, director de aduana, Upe Menda y Macana, que está la pira pire. A Gallardo Genive, administrador o cero, sube y un teo cero, estoy ya uberie. ¡Ah, qué veado es! Director de IPS, tojo da mi añire, tojo era a Genive, Lorenzo Leguizamón. Como jefe de administración, sabe areí o cero, o si no, achata con el cariñito a Floritón. Quintana Escalante, o recibí pensión racial, a escuela con especial, estamos pura fe. A escuela con doa ley, hoy cobé en sacrificio, todo está más al servicio de la patria y de la ley. Mario Godoy, Cerdo González, a Castro Santa Cruz, Jota Puerto, ya. Y Catúa a Mojendama, hoy ve con la vacancia, sea yo guardamos con estancia, a PT y avión. Upe va la semisión, doy tu ama y periodista, si total se perseguita, hoy no hay corrupción. A según la constitución, 5 años de amandata, a pega tu ayer de jata, a pues tu humas anual. A tu mamá la chenuna, vete y caria y decente, como dice el presidente, Oviedo Tagüera. Ecuador, la situación no ha cambiado para mejorar las cosas públicas en el Ecuador. Siguen las manifestaciones en el plano de la fuerza pública. Trascendió de que están equipándose con armas provenientes de Israel que han sido ya utilizadas en Colombia, provocando un rechazo generalizado que ha provocado un descrédito del gobierno Duque muy mayor al desgaste que ya venía sufriendo. Pues el otro presidente gagá en América, pero esta vez latina, está caminando por el mismo sendero sin haberlas utilizado. Y la situación financiera y la economía popular se ha estado deteriorando sin que el gobierno de Guillermo Lasso reaccionara. Todo lo que haga al control del dólar para beneficio de los sectores concentrados va encarrilado, pero no serán ellos los que salgan a defenderlo. En realidad, alcanzan el Parlamento, la calle ya es opositar. Y hay un audio del mejor presidente de Ecuador, Rafael Correa, que es escuchado por casi todos los sectores, incluso aquellos que no lo han votado y hoy piden que vuelva a presentarse. es un reportaje del trabajador preso injustamente por parte de los criminales internacionales británicos y norteamericanos, por mostrar las masacres en sus injerencias, sus provocaciones, autoatentados, el golpismo a gran escala y la tortura como método de terror social, etc. Julian Assange, con su castigo nos quieren amedrentar. Peor, más firmes gritaremos las verdades. Por nuestro hermano Julian Assange. Correa habla justamente de los verdaderos dueños de la pelota en esta fase imperialista del capitalismo. Parece que no es solo en Brasil o la zona del Plata que pasan estas cosas. Son situaciones políticas diferentes. Vamos a escucharlo. Bueno, usted es una muy buena muestra, Julián, de cómo es la prensa y estos gremios, como la Sociedad Interamericana de Prensa, que no es otra cosa que un gremio de dueños de periódicos, en América Latina. Sobre sus Wikileaks han publicado muchos libros, el último este, dos autores argentinos, donde analiza país por país, y en el caso de Ecuador, demuestra cómo de forma descarada los medios no publicaron los cables que los perjudicaban. Por ejemplo, disputas entre grupos informativos y al final llega a un acuerdo de no publicar sus trapos sucios para no hacerse daño. Le leo la traducción en español de uno de los Wikileaks que nunca publicó la prensa en Ecuador. El hecho de que la prensa se sienta libre para criticar al gobierno, pero no a un banquero fugitivo y los negocios de su familia, revelan mucho sobre dónde reside el poder en Ecuador. Estos son los mensajes que hizo públicos Wikileaks y que no los publicó la prensa ecuatoriana. Para que vea un poco qué enfrentamos en Ecuador y en América Latina. Nosotros creemos, mi querido Julián, que los únicos límites a la información y a la libertad de expresión son los que están en los tratados internacionales, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la honra y reputación de las personas y la seguridad de las personas y del Estado. Todo el resto, mientras más gente lo conozca, mejor. Y usted ha manifestado su temor recurrente entre los periodistas de buena fe, pero que son estereotipos del temor que el poder estatal limite la libertad de expresión. Eso casi no existe ya en América Latina. Son idealizaciones, son mitos. Por favor, entiéndase que aquí el poder mediático era y probablemente es mucho mayor que el poder político. De hecho, normalmente tiene poder político en función de sus intereses. Poder económico, poder social y sobre todo el poder informativo. Y han sido los grandes electores, han sido los grandes legisladores, los grandes juzgadores, aquellos que han puesto la agenda mediática, han sometido gobiernos, presidentes, cortes de justicia. Entonces, saquémonos esa idea de pobres y valientes periodistas, angelicales medios de comunicación, tratando de decir la verdad, y tiranos, autócratas, dictadores, tratando de evitar aquello. No es verdad, es al revés. Los gobiernos que tratamos de hacer algo por las grandes mayorías, somos perseguidos por periodistas que creen que por tener un tintero, un micrófono, pueden desahogar hasta sus desafectos, que muchas veces es solo hasta por antipatía, que se pasan injuriando, calumniando, etcétera. Medios de comunicación dedicados a defender intereses privados. Por favor, que entienda esto el mundo, lo que pasa en América Latina. Cuando yo llegué al gobierno, había 7 canales de televisión nacionales. No había televisión pública. Todos privados. 5 pertenecían a banqueros. ¿Se imagina usted si yo quería hacer una medida contra la banca para evitar, por ejemplo, la crisis y los abusos que están sucediendo en Europa, particularmente en España? Tenía una campaña despiadada, pues, a nivel de televisión para defender los intereses de sus dueños, los propietarios de esta cadena de televisión, que eran los banqueros. Que no nos engañemos, saquémonos esas falsedades y estereotipos

hoy ya fue citado Fernando Camacho, que hoy está al frente del Departamento Santa Cruz de la Sierra, a los tribunales para que explique las diversas acciones que lo tienen como cabecilla. Además, tiene gravísimos problemas por mala gestión justo en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. El paro en sí es un fracaso. Solo en algunos lugares ha tenido repercusión. Sectores altos y medios y barriadas de donde salen habitualmente las bandas pititas. En el resto, y especialmente el mercado central y las zonas comerciales, han trabajado casi normalmente. La población ha respondido así al tradicional golpismo fascista de los inmigrantes neonazis y sus socios locales. Escuchamos un referente que explica un poco mejor la situación. Hemos comenzado a realizar un recorrido desde la refinería de Palmasola y hemos visto que está en tránsito totalmente normal y hemos terminado en el kilómetro 6 de la doble vía La Guardia. Entonces la población cruceña le ha dicho claramente al gobernador de Santa Cruz que ya no le van a hacer caso en sus caprichos, porque efectivamente nuestro departamento pierde 32 millones de dólares por cada día de paro. El pueblo cruceño le ha dicho basta de convulsionar a Santa Cruz, porque cada uno de los ciudadanos cruceños ya fueron a emitir su voto. Entonces le han encargado al gobernador de Santa Cruz que se dedique a trabajar. Y ahí yo respondo también con documentación a mano. El 91% del presupuesto de la gobernación cruceña lo han destinado a gastos recurrentes, es decir, a salarios, viáticos y pasajes. Solamente el 9% casi le han dado para infraestructura. Por eso es que el gobernador de Santa Cruz obviamente quiere hacer olvidar esta mala gestión con estos paros. El municipio de Santa Cruz de la Sierra tiene problemas de límite con el municipio de Cotoca. Más de 130 barrios están en el limbo. Es decir, no saben si van a pertenecer a Santa Cruz o al municipio de Cotoca. 40.000 ciudadanos de Guarnas no saben si van a pertenecer efectivamente a Santa Cruz o al municipio de Guarnas. Entonces ellos necesitan saber a qué municipio van a tributar sus impuestos. Y obviamente en el censo se verifica aquello, cuánto es la ciudadanía que tiene Santa Cruz de la Sierra y los demás municipios. Es más, me ha dado la razón uno de los secretarios de límites de la gobernación cruceña indicando de los 56 municipios, 50 tienen problema de límites. Por lo tanto, el señor gobernador debe de solucionar este tema de los límites antes de pedir censo. Los paros son responsabilidad del gobernador y todas estos grupos con palos, con piedras, con petardos que paran insultando al ciudadano cruceño es responsabilidad del gobernador y del comité cívico. Por lo tanto, pedimos más bien que deje de violar los derechos que tienen pues los ciudadanos a ejercer, a transitar libremente, a estar en su trabajo día a día. Yeah.

y la necesidad de que, si querían realmente exportar sus cereales, los ucranios también tendrían que hacerlo en Odessa. Pero, a la vista de lo que se creyó un accidente, cuando se incendió y destruyó un silo con capacidad de 57.000 toneladas en Mariupol, ahora se revela como una política de arrasar los campos con cereales a cosechar, como el trigo. Este año se esperaba, pese a la guerra, un 13% más de cereales en todo el territorio, especialmente el Donbass. Pero las Fuerzas Armadas de Ucrania, a medida que va perdiendo territorios, va quemando los campos repletos de cereal a punto para su cosecha, como si fuera que no van a volver. El ejército de Ucrania comenzó a quemar sistemáticamente los campos de las regiones de Zaporizhia, Gerson y la República Popular de Donetsk. Se trata de un ataque premeditado y planificado. La naturaleza nos dio una cosecha que es un 13% mayor de lo normal. La recolecta de la cosecha se está llevando a cabo prácticamente las 24 horas del día, dicen los trabajadores del campo. Pero nos faltan fuerza y por eso estamos buscando maquinaria libre en Rusia. Los militares ucranianos vinieron en helicópteros y quemaron todos los campos que estaban en las áreas cosechadas. Destacan que todo esto está ocurriendo en el contexto de las interminables discusiones sobre la exportación del trigo ucraniano. Kiev no para de declarar su intención y deseo de exportar el grano, pero al mismo tiempo sus fuerzas armadas lo están quemando intencionadamente. La motivación de los que llevan a cabo estos incendios es clara. Según residentes, es castigar a aquellos que no quieren seguir formando parte de Ucrania. Es una evidencia más de que Kiev oficial ha perdido la esperanza de volver a controlar los territorios liberados por Rusia. La población local ya no es vista como ciudadanos de Ucrania. Para ellos somos los enemigos contra los cuales hay que luchar, dicen los residentes en las zonas. Según las estimaciones, las pérdidas a causa de los incendios y minados de los campos a lo largo de la línea de enfrentamientos ascienden a unas 300.000 o 400.000 toneladas de trigo en las dos regiones en cuestión. Por un lado, Kiev y Occidente acusan a Rusia de obstaculizar la exportación del trigo y provocar una hambruna mundial, pero por el otro lado queman los campos de trigo y minan el Mar Negro. En las próximas 72 horas, estamos hablando del 27 de julio, las Fuerzas Armadas rusas ampliarán sus operaciones ofensivas en Donbass, como lo demuestran los ataques terrestres al noreste de Sloviansk, el sureste de Seversk, que casi todo ya lo tienen tomado, a lo largo de la carretera que une Artyomovsk, Lisichansk, el sureste de Artyomovsk y al sureste de Donetsk. Artyomovsk también se conoce como Burmak. Según los analistas militares estadounidenses del Instituto Americano de Estudios Estratégicos, las fuerzas rusas están saliendo de una pausa operativa. Las unidades de la Federación Rusa pueden llevar a cabo fuertes ataques durante varios días más, tomando breve descanso entre ellos antes de organizar una ofensiva realmente poderosa, dice el informe de este instituto. Y la Casa Blanca dejó en claro a Kiev que si Kramatorsk, Sloviansk y Bakhmut, o sea, los mismos que Artyomovsk, Lisichansk, Sloviansk, Seversk, todas esas localidades quedan bajo el control del lado ruso, se detendrá la asistencia militar de Occidente. Estados Unidos, Washington, percibe la pérdida de estas ciudades como la derrota del ejército ucraniano. Esta situación concreta pone a las Fuerzas Armadas de Ucrania con una situación de inferioridad militar importante entre la espada y la pared y excluye toda posibilidad de retirarse a posiciones más seguras. El Estado Mayor de las Fuerzas Aliadas, las milicias de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk y la Federación Rusa han desistido de atacar de frente ante la posibilidad cierta de sufrir grandes pérdidas humanas por cuanto la red de trincheras y túneles hormigonados en estos 8 años anteriores son relativamente fáciles de defender y por ello se busca cerrar el cerco y rendirlas por hambre como una azotal de Mariupol, mientras se la somete a un diluvio de misiles, bombas, obuses y granadas cada minuto de cada día. En medio de esta situación catastrófica para toda Europa y el mundo a la larga, los Estados Unidos de América pretenden seguir dando directivas a países con fuerzas militares de cuidado como lo son India, China e Irán, de cómo y con quién relacionarse. Es de estar demente, mal de la cabeza. La política exterior de Estados Unidos se ha vuelto tan primitiva, los métodos son tan predecibles y las herramientas tan defectuosas que ya ni siquiera es divertido ver las clamorosas metidas de pata de sus funcionarios estrella. Anteriormente, el imperativo de Estados Unidos era obligatorio. La cooperación con los Estados Unidos se percibía como un privilegio. Ahora, Estados Unidos se ha vuelto tóxico, defectuoso, profundamente repugnante. Toda su mezquindad, toda su hipocresía, falsedad, incompetencia, mentiras e ineficiencia literalmente brotan de todas las grietas. De ser un país de punta en todos los campos, hoy se está convirtiendo en un país paria. El mundo multipolar está a la vuelta de la esquina. El dólar se mantiene en base a la potencia declinante del poderoso complejo militar y económico de Estados Unidos. Bravo USA. Los imperios suelen caer en varias generaciones, pero ustedes hasta en eso han innovado. Se les están arreglando para convertirse en un pato cojo, tóxico, un jugador indeseable en el escenario mundial. La tendencia, que no tardará en hacerse visible, será desligarse del patrocinio de los Estados Unidos de América, lo que socavará fuertemente su hegemonía. Tan grave es el deterioro de la credibilidad de las Fuerzas Armadas Federales en los Estados Unidos que les resulta casi imposible este año completar el alistamiento. Una encuesta interna del Departamento de Defensa de Estados Unidos encontró que solo el 9% de los jóvenes estadounidenses elegibles están ansiosos por alistarse, el número más bajo en décadas. Más de la mitad de los jóvenes estadounidenses que participaron en la encuesta creen que después de servir en el ejército tendrán problemas emocionales, psicológicos o problemas físicos. La confianza general en las instituciones del gobierno estadounidense entre los jóvenes está disminuyendo y esto también ha afectado al ejército estadounidense. Queda mes y medio para que finalice la campaña y el déficit supera el 60%. Otra encuesta reveló que solo el 45% de la población confía en las Fuerzas Armadas. Necesitamos aclarar las razones de la guerra de Ucrania para que los pueblos de Europa y Occidente tomen conciencia del mal que Estados Unidos y el Reino Unido infligen al mundo y esta injerencia externa promovida por la OTAN en otros países ya justifica su desmantelamiento y su fin, para que el mundo pueda entrar en un largo periodo de paz y prosperidad. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del pigüilote y el jocote tronado. Música.